más deliciosa que la miel del panal y más valiosa que todo el oro que haya. Tu palabra es mi libertadera.